Lección 8. Citas y frases famosas. Página 88. Actividad 9. A. Escucha estas conversaciones telefónicas y escribe el número correspondiente en cada mensaje. 1. Buenos días, dígame. Buenos días, soy el padre de Raúl Álvarez. ¿Puedo hablar un momento con él, por favor? Es que en este momento está con un cliente. ¿Quiere dejar algún recado? Sí. Dígale, por favor, que vaya a la agencia de viajes a pagar el billete y que no se olvide de llamar a su abuela. De acuerdo, ¿le digo algo más? No, nada más. Muchas gracias, señorita. De nada, adiós. Hasta luego. 2. ¿Francisco? Hola, soy Victoria. Ah, hola, Victoria. Oye, mira, que llamo porque estoy en el coche y hay problemas de tráfico y creo que voy a llegar tarde. ¿Puedes decírselo a Carmen? Es que ella tampoco ha llegado todavía. Seguramente le ha pasado lo mismo que a ti. Pues es posible. Hoy el tráfico está horrible. ¿Y sobre qué hora crees que llegarás? Yo calculo que a las 9:30 estaré allí. Vale, pues ya se lo digo yo cuando venga o le dejo una nota. Gracias, ¿eh? De nada. Que llegues pronto. Hasta luego. 3. Dígame. Quería hablar con la señora Gómez, por favor. Mire, es que en este momento está en una reunión y creo que tardará bastante en salir. ¿Sería tan amable de decirle que llame a Jesús cuando pueda? Sí, claro, ¿cómo no? Ah, dígale también que estaré en la oficina hasta las 3. De acuerdo, ya se lo digo. Muchas gracias. Adiós. 4. ¿Sí? ¿Está Concha? No, ha salido. ¿Quieres que le diga algo cuando vuelva? Pues sí, que le ha llamado Laura para ver si se va a quedar aquí el próximo fin de semana. Dile, por favor, que me lo diga en cuanto lo sepa. Vale, si no la veo esta noche, le dejo una nota. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? De nada. Adiós. Adiós.